Nada es difícil para él. Todo saldrá a la perfección. Él es Jiré, Dios proveedor. Él cumplirá lo que te prometió. Abrir los cielos con tu voz, alaba, tu milagro está cerca, alaba, Él trabaja en el silencio, clama, Él se inclina a escuchar tu abrir los cielos con tu voz, alaba, tu milagro está cerca, Él trabaja en el silencio, Él se inclina.